Oro negro 2. Escondido estás en las entrañas de la urbe. Fuente de tremores geopolíticos a partir del siglo XX. Fuente de riqueza. Fuente de diplomacia financiera. Fuente de solidez ante los mercados. Fuente de derivados financieros y per se. Fuente de corrupción ante su mal manejo. Oro negro que a pesar de todo polucionas. Oro negro que a pesar de todo finito eres y competencias fluyen, infinitas, que se renuevan cada vez. La geopolítica es su reacomodo, muchas veces atentando las fronteras, el oro fue motivo, nada más que ha cambiado de tez. Y ahora el reacomodo, algunas veces mal agradecido es. Escondido estás en las entrañas de la orbe. Nadie conoce tus límites, aún todavía te buscan con ilusión. Pero las competencias fluyen infinitas, que se renuevan con el alba y el ocaso. Fuente de derivados financieros y per se. Fuente de diplomacia financiera. Fuente que a pesar de todo polucionas. Fuente que modifica los enlaces internos y externos, misión es o debiera ser. Fuente de derivados que al aligerar más su estructura química buscan el renovar. Kafka.